jugaron con su manto, echaron suerte de vinagre maloliente, le dieron de beber, le hirieron de un costado para poder saber si aquel crucificado era quien dijo ser. No saben que por ellos él murió. No saben que a su padre le pidió: perdónalo, Señor, el mal les corrompió el corazón. Un hombre con sus manos, llamado José, bajaron con cuidado el cuerpo de Jesús. Una mujer en llanto no puede entender por qué su hijo amado tuvo que padecer. No saben la razón y el por qué. No saben que a la muerte irá a vencer. Lo dijo una vez: 3 días pasarán y volveré. Es tan difícil entender que no pudieron comprender las palabras que él habló y el pan de vida que les dio. No quiero ser como ellos, Dios. No quiero ser como ellos, no. No quiero ser como ellos. Jugaron con su manto, echaron suerte de vinagre maloliente, le dieron de beber, le dieron de un costado para poder saber si aquel crucificado era quien dijo ser. No saben que por ellos él murió. No saben que a su padre le pidió: perdónalo, Señor, el mal les corrompió el corazón. El cuerpo de Jesús, una mujer en llanto, no puede entender por qué su hijo amado tuvo que padecer. No sabe la razón y el por qué. No saben que a la muerte irá a vencer. Lo dijo una vez: 3 días pasarán y volveré. Es tan difícil entender que no pudieron comprender las palabras que él habló y el pan de vida que les dio. No quiero ser como ellos, Dios. acerco.